Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares, mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mac. Hola, hola, hola, ya estamos aquí transmitiendo En Tránsito a través de www.lanuevarepublica.org. Yo soy Maru y transmitimos desde la Casa de la Serpiente en Coacalco de Berriozábal, en el Estado de México. Saludos a los que nos están escuchando, que ya están aquí algunos, a Juan Pablo Loredo, nuestro compañero de la representación del IEM, a Alicia Mercado de aquí de Coacalco, a Francisco Hernández, a Carolina Chávez, a Presiliano Martínez, a Carmen Margarita de Catepec, a Samuel García, nuestro compañero regidor de Nicolás Romero, Néstor Hugo Álvarez, a Edgardo Luna, nuestro excandidato a la presidencia municipal en Coacalco, a Lourdes Millán, a Sandra Hernández, a Cuauhtémoc Arroyo, a Anaís Burgos. A todos ellos muchas gracias por estarnos escuchando, y bueno, la invitación también para que entren al chat y platiquen con nosotros cómo ya están haciéndolo Molotov, Mona Lisa, José Cruz, Tlahualiluno, Katy, Soquito, Economicista, Indios contra Slim. Ya están ellos en el chat. Ustedes pueden entrar al chat directamente en la página de la radio. Ahí está el enlace para el chat. O pueden teclear en su navegador www.lanuevarepublica.org/chat.html. Y también les invitamos a que sigan a la radio en las redes sociales. Está Radio La Nueva República en Twitter, en @NuevaRepublica, y en Facebook es Radio La Nueva República. Su servidora está en Twitter, en Ariameu, y también en Facebook. Bueno, también, obvio, hay que seguir al licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en @LópezObrador_. Y pues acá estamos ya transmitiendo en vivo el día de hoy, 18 de abril del 2016. Y hoy en música vamos a tener de todo un poco, como en botica, ¿no? Empezamos el programa con Bill Haley y sus Cometas, y también escuchamos a los Creedence. Entonces va a estar variado el asunto, ¿no? Ojalá y les guste la selección de música que hemos preparado para el programa del día de hoy. Ayer les platico rapidísimo que fui a ver El Libro de la Selva de Disney, y la neta está súper recomendable. A mí por lo general me purgan las películas de lengua extranjera que están dobladas, porque luego les ponen unas voces horribles, horribles, horribles, ¿no? Y hacen de la película un desastre. Ahora, uno entiende que las películas de niños pues sí tienen que estar dobladas, porque pues hay muchos nenes que aún no saben leer o que no alcanzan a leer tan rápido cuando corren los subtítulos. Y la película, les decía que estaba muy buena y tiene muy buen doblaje también. Están en el Enrique Rocha, que hace un doblaje estupendo con la Pantera Bagheera, y Héctor Bonilla como Balú. La única que está de flojera es Susana Zabaleta, pero pues como es una escena muy chiquita, pues la verdad no afecta tanto. Entonces, pues esta es una recomendación, está chida la película, la verdad sí me gustó mucho. Váyanla a ver y pues coman muchas palomitas, ¿no? Bueno, vamos a otras cosas no tan agradables, no tan chidas. Resulta que ayer la Cámara de Diputados de Brasil aprobó la petición de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Resulta que los resultados el día de ayer. Yo estaba viendo la transmisión en CNN cuando estaban pasando la votación. Y neta parecía un teatro, o sea, que por la democracia, por el espíritu de mi madre y no sé qué, digo no, ¿no? Los argumentos de los diputados que votaron al no, más bien era como un teatro, ahorita vamos a hablar más al respecto. Y los resultados que obtuvieron son 367 diputados votaron a favor del juicio político y 137 en contra de este, 7 se abstuvieron y 2 estuvieron ausentes. Entonces, este fue el resultado del día de ayer en Brasil, en el juicio político que le quieren hacer a la presidenta Dilma Rousseff, y digo le quieren hacer porque todavía falta el dictamen que haga la Cámara de Senadores en el Senado. Esta decisión del día de ayer, obvio, en la Cámara de Diputados, pues abre paso al proceso de juicio político contra Dilma Rousseff, que está acusada de un presunto delito en el manejo de las cuentas públicas. Aquí nada más hay que dejar claro que no se le ha comprobado. Y esto pues representa una derrota, obvio, que la deja al borde de la destitución parlamentaria. El asunto, como les platicaba, va a pasar al Senado y en unos 20 días va a decidir si se instaura un juicio político que separaría a la mandataria del cargo durante los 6 meses que puede durar el proceso, ¿no? Bueno. De ser aprobado el juicio político en el Senado y concretarse la separación de Rousseff de la presidencia por 180 días, asumiría el cargo el vicepresidente Michel Temer, cuyo partido rompió alianza con el Partido de los Trabajadores y también está acusado de un pedido de juicio, ¿no? Entonces, eso fue lo que ocurrió ayer, a ver qué sucede. En Telesur, en la página de Telesur, en telesur.net TV, hay una sección que se llama Profundidad y donde plantean que lo que está sucediendo en Brasil tiene a los Estados Unidos de Norteamérica, a ese país que está arriba de nosotros, al norte de nuestra frontera y que gobierna Barack Obama, digo, nada más por si hay dudas, ¿no? A los Estados Unidos como principal promotor, eso lo dice un analista brasileño conocido como Beto Almeida, y entonces él concreta diciendo que el golpe parlamentario es una operación muy sofisticada que apenas tiene orígenes en Brasil. Él comenta que es una acción internacional orquestada desde Estados Unidos y así lo aseguró este analista Telesur en la entrevista. Ahorita vamos a escuchar la entrevista completa. Él dice que las acciones contra el gobierno y la presidenta Dilma Rousseff no es un golpe doméstico y que tiene sus implicaciones externas. La asesoría estadounidense en el juicio político configura que hay una operación internacional contra Brasil y su labor a favor de la integración latinoamericana y contra los BRICS, ¿no? O sea, las economías en desarrollo. Beto Almeida, este analista brasileño, señaló que las acciones contra Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores cuentan con el apoyo y la protección de sectores privados y económicos ligados a la oposición, como por ejemplo de Eduardo Cunha, sobre quien pesa una acusación por el desvío de 52 millones de dólares, y el cual aún no ha sido juzgado por el Supremo Tribunal Federal, así lo añadió, ¿no? Y también dice que el presidente de la Cámara de Diputados, pues es culpable de desmontar la alianza política que mantenía el gobierno con esta instancia legislativa, y que varios políticos y exministros de Dilma Rousseff, pues votaron a favor del juicio político, ¿no? A pesar de los resultados en la votación, pues todavía falta la decisión del Senado, donde sí existe una posibilidad de echar por tierra lo ocurrido en el pasado domingo. Les decía que ahorita vamos a escuchar el audio, nada más comentándoles que dicen los brasileños, los analistas brasileños, que el presidente del Senado ha sido un aliado político de los gobiernos del PT. Esto fue lo que pasó en Brasil el día de ayer. Lamentable, porque son acusaciones que no se han podido probar. Parece que lo que tratan, ¿no? Lo que digo yo es de generar una inestabilidad y de hacer todo lo posible porque la reacción regrese a los países sudamericanos. Y también creo yo que es un buen momento para reflexionar sobre lo que está pasando con la izquierda en nuestra patria grande. Y bueno, pues vamos a escuchar ahorita la entrevista con Beto Almeida sobre lo que sucedió ayer en Brasil. Esta entrevista fue dada en Telesur y regresamos. Saludos a José Cruz desde Chihuahua, que ya está por aquí. Entonces vamos a escuchar la entrevista con Beto Almeida y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Alberto Almeida, analista político. Así es. Bueno, acabamos de escuchar a estos diputados con una serie de argumentos que nosotros hemos ido anotando. ¿Qué pasa con la historia de estos diputados? Muchos de ellos están acusados o están siendo investigados precisamente por corrupción. La votación avanza y escuchamos y llama la atención que cuando votan dicen que es por tener un futuro, que por fin para ver una luz, por sus hijos, por sus esposas, por sus madres. Hay quien acaba de decir que le había pedido a Dios que lo iluminara, por Brasil, contra la corrupción, contra el robo. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, essas considerações desses deputados são a explicação mesma de que não têm lá argumentação política. Eles não apresentam a acusação que deveria ser o motivo fundamental do processo de impeachment de Dilma. Por quê? Porque no argumento não dizem porque havia cometido a liberação de decretos acima, arriba del nivel prometido, del nivel autorizado por el Congreso. ¿Por qué no dicen? Porque lo que está en la documentación de acusación a Dilma es una cosa. Lo que ellos están hablando es otra completamente. Es ridículo. Basta decir que uno dice por mi nieto, por no sé qué, por mi perrito, no sé qué, voy a votar por mi perrito, que estoy muy emocionado. Es una burla, es por eso. Es una farsa completa lo que está pasando. ¿Cómo no se puede decir exactamente, ocultan las verdaderas razones? Porque no tienen razón a explicitar. Un golpe de Estado no puede demostrar cuáles son sus razones. Las razones son impedir la continuidad de un gobierno que hace distribución de renta, que puso Brasil en una posición de protagonismo mundial, que sacó ese país inmenso del mapa del hambre. Entonces, presento ese tipo de ridículo, casi cómico, si no fuera muy trágico, porque lo que está en juego son programas sociales, son programas de infraestructura, son procesos de inclusión social muy elevados que ese país nunca había visto, porque la oligarquía, las élites se irritan profundamente en tener que dividir un banco de universidad con una persona pobre, con una persona negra, con una persona indígena. Esa es la verdadera, porque no quieren, por ejemplo, reconocer los derechos profesionales de las trabajadoras domésticas, quieren mantenerlas en la etapa de la esclavitud, y fue Lula y Dilma que sacaron ese inmenso sector trabajador doméstico de la sombra de la esclavitud, poniéndoles como trabajadores con derechos profesionales, con jornada de trabajo, con derecho a vacaciones, e incluso el contrato formal, ¿no? Eso, esos son los verdaderos argumentos que ese contingente de diputados que quiere procesar el golpe no puede explicitar. Entonces, como no tiene razones a explicitar, dice, voto por mi pueblo, por Dios, por mi perrito, por mi mamá, por mi abuelo, que no sé qué, que es la burla, la farsa, caracteriza evidentemente lo que están pasando. Un golpe de Estado que se está dando disfrazado de un proceso parlamentario con una cobertura mediática infernal, tremenda, ¿no? De gastos enormes de satélite para procesar un golpe a la democracia. Esa es la farsa tremenda que significa el impeachment en Brasil hoy, porque no se sabe todavía si van a lograr, falta poco, ¿no? Una hora tal vez, pero el riesgo que está corriendo la democracia en Brasil es exactamente ese, una burla, una farsa. Y es el debate también en Brasil, ya lo comentaba usted, sobre los argumentos que han esgrimido algunos opositores a este impeachment y la supuesta responsabilidad de Rousseff en las maniobras contables, supuestas maniobras contables. Pero es que algunos diputados, Almeida, aludieron a cuestiones morales o de otra naturaleza. también como el diputado Marco Feliciano, por ejemplo, un pastor evangélico del Partido Social Cristiano, acusaba al gobierno de pervertir a las familias por su propuesta de incluir, por ejemplo, la educación sexual en el programa escolar. Por otro lado, el diputado derechista Jair Bolsonaro acusaba a Rousseff de tramar un atentado terrorista de proporciones razonables para negarse a abandonar la presidencia. Entonces, queda de lado otros temas como la corrupción y dan cabida ahora a estos argumentos. ¿Qué lectura tiene? Sí, es una argumentación absurda que se busca poner la falsa bandera del combate a la corrupción, como en otros países fue la falsa bandera del combate a la violación de derechos humanos. O sea, derechos humanos sirven para todo, incluso en Libia, en Irak, para justificar una invasión militar. La muerte de centenas de miles de personas en esos dos países. Acá en Brasil, como el golpe no es una característica de una intervención militar, ni local ni externa, ¿no?, usan el argumento de la corrupción, pero no es lo que están hablando al votar. Lo que está claro y está grabado por la televisión es que hablan de otras cosas. Por ejemplo, ese tema que moral, de los costumbres, de educación sexual, que es una demanda de la sociedad, porque acá en Brasil es violentísima la sociedad. Hay prácticamente un asesinato de una persona o dos personas homosexuales por día en Brasil. Es tremendamente violenta la ciudad. Entonces, si hay políticas de Estado para combater esa homofobia, para dar educación, para promover un proceso más humano de encarar ese tipo de fenómeno, esos diputados fanáticos utilizan eso para decir que Dilma estaría destruyendo la familia, o como el otro diputado Bolsonaro, que es un hombre que defiende la dictadura y la tortura. Él llegó a decir públicamente que lamentara mucho que Dilma no hubiera sido muerta en tortura cuando fue prisionera política. Llegó a declarar eso, que lamentaba que Dilma debería ter sido muerta cuando fue torturada. Entonces, son gente de ese tipo que están hablando de corrupción, de proceso democrático, de que están defendiendo la democracia, de que no hay un golpe. Con esta argumentación, okay, nada más claro de que revelar la farsa, la burla de este proceso de impeachment, que escucharlos a decir por qué están votando por el impeachment de Dilma. Tan es así que no argumentan con la acusación formal que está escrita, que serían los decretos parlamentarios o la emisión de créditos sin autorización del Congreso Nacional. Pero el Congreso Nacional dio autorización a Dilma para que emitiera los decretos suplementarios. Entonces, queda claro que como no hay un crimen de responsabilidad, porque para sacar un presidente no puede ser cualquier problema, incluso porque Dilma ya se hizo una corrección después que el Tribunal de Cuentas de la Unión alertó que debería cambiar el procedimiento de los decretos suplementarios. Acató, obedeció, pero mismo así logran o avanzan en ese camino con la fuerza de los medios de comunicación golpistas, de parte del judiciario. Por ejemplo, eso todo só está pasando en Brasil con la presidencia de Eduardo Cunha. ¿Por qué? Porque el Supremo Tribunal Federal no cumplió su rol de juzgar el pedido de afastamiento de Eduardo Cunha de la presidencia de la Cámara. O sea, el propio Supremo Tribunal Federal, en ese sentido, es conviviente a la maniobra golpista por su omisión, por no hacer el juzgamiento de un pedido de la Procuraduría General de la República. Entonces, está todo conspirando, armado, junto para, en nombre de poderosos intereses que quieren privatizar el petróleo y destruir los derechos laborales y someter Brasil nuevamente a políticas neoliberales, procesando un golpe parlamentario en Brasil. Esperemos que el resultado no sea exactamente lo que esas declaraciones están apuntalando, porque ellas mismas, las declaraciones, revelan la falta de razón en ese proceso de juicio de Dilma. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, Beto Almeida. Gracias por su lectura a esta hora a propósito del pedido de juicio político hacia la presidenta, en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Más adelante, información y el análisis con usted. Soy Cuitláhuac García. En Veracruz, los políticos corruptos se roban más de 10 mil millones de pesos al año. Basta de cambiar un ladrón por otro. Solo con un gobierno austero y honesto tendremos futuro. Nuestra oportunidad es ahora. Amigas, amigos de Veracruz, apoyen a Cuitláhuac García. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Salomón Jara, orgullosamente zapoteco, oaxaqueño. Sabré estar a la altura de mi pueblo. Ofrezco trabajo, educación, honestidad y justicia. Por el bien de Oaxaca, primero los pobres. Amigas, amigos de Oaxaca, apoyen a Salomón Jara. No les vamos a fallar, tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Sigue escuchando En Tránsito con Mag. Soy Salvador Torres Cisneros. Con Morena vamos a sacar a Hidalgo de la pobreza. Vamos a proteger su medio ambiente y a terminar con la corrupción. Con un gobierno austero, democrático y honesto, tendremos futuro. Amigas, amigos de Hidalgo, apoyen a Salvador Torres. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Jesús Estrada Ferreiro. Ya me conoces. Tú y yo vamos a rescatar Sinaloa, acabando con la corrupción y generando empleos con salarios dignos para que vivamos en paz. Morena es la única opción. Amigas, amigos de Sinaloa, apoyen a Jesús Estrada Ferreiro. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Bueno, pues ya regresamos, estamos escuchando, ya regresamos después de escuchar a Beto Almeida, el analista de Brasil, estamos escuchando también ya los spots de nuestros compañeros candidatos a gobernador en Veracruz, en Hidalgo, en Oaxaca y en Sinaloa. Vamos a ir pasándolos todos, ¿no? Porque sabemos que tenemos pocos mecanismos de comunicación. Y bueno, necesitamos darles difusión también, ¿no? Entonces vamos a transmitir durante todo este periodo de campaña los spots de nuestros compañeros y compañeras candidatas a gobernador en los estados en los que tenemos elección. Bueno, esto es lo que pasó en Brasil, decíamos, y pues cambiando un poquitito de tema nuevamente, pero siguiendo en el cono sur de nuestro continente, pues un abrazo muy solidario para con el pueblo ecuatoriano y el terremoto que sufrieron. Sabemos que saben que van a salir adelante. Es un pueblo hermano que afortunadamente cuenta con un gobierno que ve por la gente, que va a atender la emergencia seguramente. Y pues un abrazo para ellos y a tirar para adelante, ¿no? Y vamos a terminar este bloque ya, este primer bloque de programa, con la columna de Fabricio Mejía Madrid en Proceso, en el sitio web de Proceso, el semanario que funda don Julio Scherer García, en www.proceso.com.mx, y que está relacionado con los papeles de Panamá y que se llama Mis Panama Papers. Y dice así, está medio chistoso: los pobres me aburren, porque nada más se preocupan por el dinero. Por eso no me resultó ameno que a la 1 de la tarde del pasado domingo, su publicación en su sitio de internet me relacionara con la evasión de impuestos. Lo primero que voy a decirle es que, dada la cantidad de empresarios, políticos, criminales y celebridades que aparecen en su lista de evasores, parece que todo el mundo lo está haciendo. No es, por lo tanto, un delito, sino una moda. Depositar dinero en Bermudas puede querer decir ir a un banco de esa isla o simplemente hacerlo portando una prenda de vestir. Los pobres no saben de estilo porque lo único que conocen es el harapo. No así nosotros, a quienes ustedes insisten en señalar y acusar sin prueba alguna. Y eso es lo siguiente que quiero decirle. ¿Qué prueba tiene una filtración de los correos de una empresa en Panamá dedicada a hacernos la vida menos penosa? ¿Qué tenemos más que una cuenta de ahorros? Pues me declaro culpable. ¿Prueba acaso que no conformes con crear empresas en nuestros países, también lo hacemos en Panamá o para las Islas Vírgenes? ¿Ha pensado en los subdesarrollados que serían los neozelandeses sin nuestras aportaciones financieras? ¿Qué le dirá tras el escándalo por ustedes creado a la pobre secretaria del banco que recibía nuestros depósitos y al genio financiero que se rompe la cabeza todos los días diseñando las más estrambóticas rutas para hacer circular libremente nuestras ganancias por el mundo? ¿Que no pagamos impuestos? Mire, señor mío, creamos impuestos, creamos empleos, y todavía nos quieren quitar el fruto de nuestro trabajo. ¿Para qué? ¿Para financiar a los sindicatos y legisladores corruptos, los aviones del presidente y los gobernadores, los caminos rurales que llevan a donde ya todos los mexicanos migraron? No, la realidad no es solo amarilla como ustedes la pintan. Es también fucsia, vermellón y lapislázuli. Y con estos colores paso a pintar la historia detrás de esta supuesta denuncia malintencionada. No tengo ninguna obligación de explicarla, pero lo hago porque mi nombre ha sido mancillado. El principio. Fue mi primo Alejo el que me rogó por ahí de 2011 que lo ayudara a darle seguridad al futuro de nuestros hijos. Con eso no se juega, me dijo. El dinero de tus hijos no paga impuestos sobre la renta, y le doy la razón a mi primo Alejo. Así que me siguió diciendo. Hay unos virtuosos en Panamá que hacen que una compañía no pague más impuestos. Son muy afables y conocidos entre los que pertenecemos al Jet Set. Uno de ellos, agregó, le llevaba el portafolio al general Noriega y ahora es compadre de Daniel Ortega, que acoto no aparece Daniel Ortega en la lista, por ejemplo. La firma se llama Mossack Fonseca y nos pusieron en contacto con una empresa holandesa de nombre Foctax a través de los auspicios del licenciado Daniel León, que me informó mi primo Alejo es amigo íntimo del presidente. Nos la pasamos bien en Panamá porque parece Miami, no en el chorrillo donde te asaltan. Y hasta vimos desde el restaurante cómo se llenan las esclusas para que pasen los barcos del Pacífico Atlántico. Y creo que viceversa. Panamá es una locura, señor director. Todos los edificios tienen el aire acondicionado tan fuerte que los propios panameños dicen que más bien tienen calefacción. Tienen calefacción en el resto del país. Total, que nos tuvimos que comprar abrigos. Un día nos dicen que ya tienen listos nuestros fideicomisos y que solo les faltan los nombres. Les pusimos Pituca y Petaca. Se los tuvimos que deletrear, de risa. De ahí los de intendencia de Mossack Fonseca firmaron como dueños de dos compañías con sede en Italia, a las que les pusimos Tequilín y Chelinsky LTD. Solo los mexicanos entendimos el chiste y ya. Tequilín y Chelinsky serían alimentados por Pituca y Petaca, ahora dueñas de una compañía con base en Noruega, pero con domicilio en Islas Vírgenes, a las que llamábamos Osla Prolongas. Nos carcajeábamos cuando firmamos. No sabe, señor director, hasta nos dolía la panza. Ya sabe, lagrimitas. Osla Prolongas pasó entonces a transferir sus depósitos a Nueva Zelanda en dos fideicomisos, Webington y Graciela Maori. ¿Y sabe quiénes sean los beneficiados? Pues aquí su charro negro y mi primo Alejo. Las operaciones. Hasta la fecha no tenemos por qué explicarle a nadie qué hacen las empresas y los fideicomisos a los que los panameños les ordenan 4.7 de comisión. Ordeñan a Pituca y Petaca. Imagínese qué risa, como dicen sus reporteros. En efecto, hicimos un viaje de negocios tanto a las Islas Vírgenes como a Nueva Zelanda. Pero no fue para ver nuestras compañías. No podríamos haber hecho eso que dicen ustedes, porque nuestras compañías no tienen oficinas. No existen más que en papeles. Eso es algo que ustedes nunca entenderán. Creen que los Panama Papers son los correos filtrados, son las empresas. En cualquier caso, le aclaro que esos viajes a los que se refieren sus reporteros fueron para ver el Lake Waneha y el Tongaringo Park. En Islas Vírgenes fuimos a visitar la tumba de Francis Drake y hasta nos compramos unas piernas de palo. Y hasta ahí, lo demás es el amarillismo con el que se manejan ustedes, siempre destacando la sospecha en vez de la serenidad. Una justa petición. Como se habrá dado cuenta, nada de lo que hacemos con nuestro dinero es ilegal. Si acaso nos pueden acusar de algo es de compartirlo con el mundo, de estar a la moda, de ser verdaderamente globales, digitales y turísticos. También del ingenio del mexicano para poner sobrenombres. Si en lo sucesivo usted o su publicación tienen un interés en conocer nuestro lado de la historia, no nos busquen. No tenemos oficinas ni domicilios y nuestros correos ya han sido blindados. Para ustedes los pobres solo somos fantasmas. Y ahí una última confesión. En lo personal no soy racista ni clasista. Prefiero a los ricos sobre los pobres solo por razones fiscales. Pues así dice Fabricio Mejía. Yo creo que es una buena explicación sobre los Panama Papers, algo humorística, algo irónica. Y bueno, pues ahora vamos a música y regresamos. Esto es En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Soy Salvador Torres Cisneros. Con Morena vamos a sacar a Hidalgo de la pobreza. Vamos a proteger su medio ambiente y a terminar con la corrupción. Con un gobierno austero, democrático y honesto, tendremos futuro. Amigas, amigos de Hidalgo, apoyen a Salvador Torres. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México. Soy Jesús Estrada Ferreiro. Ya me conoces. Tú y yo vamos a rescatar Sinaloa, acabando con la corrupción y generando empleos con salarios dignos para que vivamos en paz. Morena es la única opción. Amigas, amigos de Sinaloa, apoyen a Jesús Estrada Ferreiro. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Morena es la esperanza de México. Este 5 de junio, vota por Morena, la esperanza de México.

Ayer también fue un buen domingo, digo, ya hasta las Chivas ganaron, ¿no? Digo, pues está muy bien, y ya están en zona de liguilla, y también para nosotros los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional fue un muy buen domingo, al igual que para todos los mexicanos dignos y patriotas, porque ayer aparece una encuesta en el Reforma, en donde Andrés Manuel López Obrador, nuestro peje del alma, aparece en primer lugar con el 26% de aprobación. Le sigue Margarita Zavala del PAN con 21%. Yo me sigo preguntando qué carajos ha hecho Margarita Zavala, pero bueno, en fin. Y en tercer lugar, Osorio Chong, que tiene un 17%. El Bronco y Mancera están en últimas posiciones, ¿no? Y pues si bien es una muy buena noticia, también las personas que conformamos Morena, tenemos un reto muy grande. Y el reto es equiparar a Morena con Andrés Manuel, porque resulta que Andrés Manuel va en primer lugar como persona, como personaje, pero nosotros estamos en tercer lugar como partido, atrás del PAN. Entonces, pues sí está bueno, porque llevamos muy poco tiempo como partido político, somos un partido político de nueva creación, pero también eso significa que tenemos que fortalecer nuestra organización, nuestra estructura organizativa, a través de los comités de base, de los enlaces de sección, y sumar a todos aquellos que quieran trabajar por Morena, ¿no? Ya no necesitamos así tantos los compañeros que les gusta mucho opinar, pero que solo opinan y luego no llevan esas cosas a la práctica, ¿no? Necesitamos ya de gente que esté trabajando todos los días, ¿no? Los enlaces distritales en el Estado de México tenemos como coordinador a José Ramón López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel, y él dijo una frase muy buena en el encuentro de organización que tuvimos en Toluca, y es, quien no trabaja para Morena no es de Morena, ¿no? Y tiene toda la razón. Nuestra labor ahora es armar los comités de base que nos ayuden a informar, que nos ayuden a concientizar, que nos ayuden a transformar a nuestra patria, y a eso nos estamos abocando y estamos abocando todas nuestras energías, con muchas ganas, con mucha dedicación, con todo lo que tenemos a nuestro alcance, con los pocos recursos que tenemos, estamos saliendo a territorio a decir que sí hay oposición, que sí somos distintos y que Morena es la esperanza de México. Y también ahí está, ¿no? El resultado de la encuesta da también un tapabocas a aquellos que decían que Andrés Manuel era un cartucho quemado y que no sé qué, ahí está. Andrés Manuel respaldado por la autoridad moral, respaldado por el enorme trabajo que hace un día sí y otro también en territorio, está encabezando las encuestas y él dice que la tercera es la vencida, y ahora sí digo que sí, que la tercera es la vencida, porque con trabajo y con organización vamos a ganar. Y entonces les decía yo que hay que abocar nuestras energías a construir una patria más digna y más justa para todos. Y obvio, quien utiliza todas sus energías para construir esa patria mejor es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Él está recorriendo todo el país para informar y para ayudar en la transformación. Y esta semana la gira del licenciado para lunes y martes es la siguiente. Hoy lunes a las 11:30 está en Quintana Roo, en Puerto Morelos, ya estuvo en Cancún, y a las 5 de la tarde en Playa del Carmen. Esto es en Quintana Roo. El día de mañana, martes 19 de abril, Andrés Manuel López Obrador va a estar en la Ciudad de México a las 4 de la tarde en Pueblo San Juan Aragón, en la GAM, en la Gustavo Amadero, una de las delegaciones que urge rescatar de esa mafia que representa a Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, hay que rescatarla, y mañana va a estar ahí a las 4 de la tarde en San Juan Aragón, en la GAM. A las 5:30 en Venustiano Carranza, en la Plaza Cívica del Carmen, en la colonia Peñón de los Baños, y a las 7 de la noche en Iztapalapa, en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Ahí les va de nuevo, en la GAM, mañana a las 4 de la tarde en Pueblo San Juan Aragón, en Venustiano Carranza a las 5:30 en la Plaza Cívica del Carmen, en la colonia Peñón de los Baños, y en Iztapalapa a las 7 de la noche en el Deportivo Santa Cruz Mellehualco. Pues esta es la gira de Andrés Manuel para el día de mañana y el día de hoy, que ya está en Quintana Roo. Así que córrenle los que puedan ir por allá, ayúdenos a difundir el acto. Y sobre todo, les repito, las visitas de Andrés Manuel a los territorios no son así como para que uno diga, vamos a ver a Andrés Manuel y a ver qué guapo está, ¿no? O sea, no son giras informativas, son giras que fortalecen mucho la organización, son visitas que cambian el panorama de muchos y muchas, porque obviamente pues Andrés Manuel lo escucha todo el mundo, ¿no? Y y también son visitas que nos ayudan mucho a incrementar el número de afiliados. Y además esos afiliados son gente súper convencida, porque ya si van al acto, pues es por algo, ¿no? Entonces, a difundir los actos, a difundir las visitas de Andrés Manuel y a asistir todos aquellos que puedan. Mañana los que estamos cerca del DF, pues a ver si nos lanzamos. Entonces, ahí está la gira. Estuvo en Veracruz los días pasados con nuestro compañero Cuitláhuac García, candidato a gobernador de Veracruz, que por cierto a mí me da muy buena espina, no sé por qué pienso que ahí vamos a ganar, ojalá y sea así, yo sé que con trabajo sí se puede. Y bueno, ahí le preguntaban los reporteros que ante el avance que tiene la encuesta publicada por el Reforma, con miras a las elecciones del 2018, que si podrían arreciar los ataques contra él, y Andrés Manuel pues dijo que sí, pero que no le preocupa mucho porque el pueblo de México quiere un cambio y está harto de la corrupción. En Veracruz, pues, informó que el candidato de Morena, Cuitláhuac García, está hasta 5 puntos arriba de sus adversarios del PRIAN, y Morena en Veracruz para el 2018 está arriba en las encuestas, ¿no? Y esto es en base al proceso electoral que se va a celebrar en Veracruz este año. Los reporteros le preguntaron que qué opinan de las encuestas donde colocan a Cuitláhuac García en tercer lugar, y López Obrador explicó que esas encuestas son las que pagan los candidatos del PRI, Héctor Yunes, y del PAN Miguel Ángel Yunes, o sea, los primos, ¿no? Y pidió a los reporteros no creer las mentiras porque son gente muy inteligente y los del PRIAN son muy mentirosos. Le preguntaron los reporteros también que si Morena podrá defender sus votos, y ahí aseguró que los veracruzanos van a defender sus votos a pesar de que los dos Yunes son muy corruptos y tramposos, que son unos delincuentes electorales, que el Yunes del PRI es escuela de Fidel Herrera y de Javier Duarte. Y también dijo que, bueno, quieren presentar como redentor a Miguel Ángel Yunes Linares, y hay carteles de esa entidad que dice con él, ¿no?, que el del PAN, ¿no?, que cero impunidad, pero pues que es un reverendo ladrón. Y recordó que ayer publicó en su cuenta de Facebook que votar por el PRI y votar por el PAN es ser masoquista, y pidió darse una zarandeada ante lo que sucede en la entidad. Y bueno, ya que estamos hablando de Morena, y si ustedes quieren participar y están en el Estado de México y viven por ahí en Cuautitlán, en Ixtlalpan, en Jaltenco, en la zona de Tultitlán Oriente, o sea, si pertenecen al Distrito 37 Federal, y quieren ayudarnos en Morena, contacten a nuestra compañera Sandra Hernández Arellano. Sandra Hernández es el enlace distrital federal para el 37, que ya les digo que es por ahí Cuautitlán, México, Tultitlán Oriente, Jaltenco, Ixtlalpan, Tonanitla. Ahí está Sandra y a ella la pueden contactar al 044-55-68-17-37-59, se los repito, en el 044-55-68-17-37-59, y en Facebook está Sandra Hernández Arellano. Entonces contáctenla y ayúdenos a transformar a México por la vía pacífica y democrática. Y también saludos a nuestros compañeros que el día de ayer estuvieron en brigada, a mí me tocó ir ayer a Tultepec. Ahí saludos a nuestros compañeros, a Mario Aguilar, a don Antelmo, a Francisco, a nuestra compañera regidora Cristina, que anduvo recorriendo las calles. A todos ellos un saludo, y también a mis compañeros de Coacalco, que estaban ayer muy contentos porque ya armaron un comité de base, qué chido. Y porque ya salieron los compañeros del comité a la brigada, estuvo ayer Esgamer con Laura Mera. Entonces, un saludo para todos ellos y a seguir gestando organización, que aunque parezca complicado, no es imposible, aunque parezca difícil y aunque a veces oigamos cosas que no nos gusten, pues yo creo que con trabajo y con organización vamos a ganar, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó ayer con Morena. También tenemos aquí una nota, los compañeros que vivan en Cuautitlán Izcalli. El día 24 de abril, ahí les va, espérenme tantito, el día 24 de abril en las colinas van a tener nuestros compañeros de Cuautitlán Izcalli, nuestro compañero Marco Ramírez, enlace distrital, el festival del Día del Niño en las colinas. Entonces, ahí está ya también la actividad. Aquí en Cuachas también vamos a tener nuestro festival del Día del Niño, el 30, el mero 30, ya luego les pasamos los datos. Y bueno, pues eso es lo que hay de Morena. Todos los días los compañeros y compañeras salen a territorio y están dando la batalla, pero bueno, con todas las ganas del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en Morena. Los invitamos a que se afilien, a los que no están, a que formen su comité, ¿no? Y a que no nos detengan esas ideas como de, pues si se nos cuela alguien, pues tenemos ese riesgo. Pero la única manera de que no se nos cuelen aquellos que vienen nada más a satisfacer sus intereses, pues es con trabajo y con organización. Y bueno, también tenemos en la Cámara de Representantes, en el Congreso Federal y en el Congreso Local, a diputados y diputadas honestos, diputados extraordinarios. Por ejemplo, en el Estado de México, nuestros legisladores se opusieron a la ley Atenco. Voy a buscar a Marco, a ver, o a Vladimir, para que nos expliquen bien qué onda, ¿no? Y también nuestros compañeros en el Congreso Federal se opusieron a la modificación del artículo 29 de nuestra Carta Magna. Entonces, esto es muy importante que lo sigamos reiterando y que lo sigamos informando, porque es obvio que están preocupados por el avance, pero también es obvio que están preocupados por el caos que han generado. Cuando te dicen que va a poderse reprimir una manifestación si hay una grave crisis económica, te están advirtiendo que va a haber una crisis económica, producto de su ineficiencia, de su ineptitud y de su corrupción. Ya llegó Demian, ya llegó Tlahuali, buenos días a ellos también. Y qué bueno que ya están por acá. Entonces, es importante, les decía yo, que reiteremos siempre que existe la posibilidad de que la Corte avale la ley Atenco, que existe la posibilidad de que se ratifique ese dictamen del artículo 29 que otorgue estado de excepción, y necesitamos tener esa conciencia y salir a informarle a la gente. Hay un artículo en la revista Contralínea que se llama El estilo personal de reprimir, y empieza diciendo que en 1974, justo a la mitad del sexenio de Luis Echeverría, Daniel Cosio Villegas publicó El estilo personal de gobernar, donde apareció una hipótesis que hoy, a más de 40 años, parece vigente. Puesto que el presidente de México tiene un poder inmenso, es inevitable que lo ejerza personal y no institucionalmente. O sea, que resulta fatal que la persona del presidente le dé a su gobierno un sello particular, hasta inconfundible. El autor señaló al entonces presidente Luis Echeverría de padecer de una propensión a hablar, una necesidad fisiológica cuya satisfacción periódica resulta inaplazable y que propiciaba el monólogo presidencial. El presidente solo se escucha a sí mismo. Sin embargo, y aunque pasadas las décadas y el entonces poder presidencial ha sufrido erosión, el poder ejecutivo aún tiene prerrogativas que le permiten hacer un uso discrecional del poder. ¿Cómo podríamos caracterizar al Ejecutivo mexicano en este 2016? ¿Cuál sería el estilo personal de gobernar en este sexenio? La opacidad ha sido un lastre ancestral que la política mexicana arrastra, tanto en sus mecanismos políticos y en el manejo de sus recursos económicos. La famosa Casa Blanca y la salida de la radio de Carmen Aristegui tienen un vínculo que evidencia los métodos que el presidencialismo mexicano ha utilizado para neutralizar plumas y voces que no desean conformarse con las dádivas que los boletines hechos a modo proporcionan. Esa opacidad que en las sombras permite componendas y elimina piezas indeseables la utilizó Luis Echeverría contra el Excelsior de Julio Scherer en 1976. Para los periodistas que no tienen una cobertura mediática, el peligro que se exponen es alarmante. De acuerdo con el informe Miedo, que significa medios, impunidad, Estado, democracia, opacidad, realizado por artículo 19, y ello porque en 2015 se registraron 397 agresiones y el asesinato de 7 periodistas, que son casos documentables, es decir, que fueron denunciados ante la autoridad o bien fueron divulgados por otros medios, pero podrían ser más. El mismo informe menciona que las agresiones provienen de servidores públicos. La Ciudad de México y Veracruz son las entidades con mayor incidencia en lo que va del sexenio del ávido lector, chale, Enrique Peña Nieto. Esta tendencia lamentablemente aumentará. Por otro lado, la corona que institucionaliza los mecanismos de represión es la infame y ambigua Ley Atenco, que faculta a los cuerpos policíacos a disolver mediante la fuerza pública protestas o asambleas que consideren ilegales o que pongan, según ellos, en riesgo la integridad de terceros y permite el uso de armas letales contra aquellos que pongan en riesgo, según decida la autoridad en cuestión, la vida de alguna persona. Atribuciones que, si dicha legislación entra en vigencia plena, se ejercerán opaca y discrecionalmente. Y si bien dicha legislación no fue enviada por el Ejecutivo, este es fruto de su partido y nació en el Estado de México, producto de una dinámica con las características que se han mencionado. ¿Será que la siguiente afirmación que hizo Cosío Villegas es aún vigente? La afirmación es la siguiente. Como en México no funciona la opinión pública, ni los partidos políticos, ni el Parlamento, ni los sindicatos, ni la prensa, ni la radio, ni la televisión, un presidente de la República puede obrar y obra tranquilamente de un modo muy personal y caprichoso. Guardando tiempos y distancias, así va el actual sexenio, cuyo presidente será recordado como un ávido lector y también por su estilo personal de reprimir el periodismo y la protesta social. Pues esto es lo que comentan, entonces hay que estar súper atentos, hay que seguir ejerciendo nuestro derecho a la información y tenemos que defender también el derecho de asociación y de manifestación de las ideas que consagra la Constitución. Y bueno, pues también respaldar las iniciativas que en el Congreso propongan nuestros compañeros, las acciones, ¿no? Hay que estar muy pendientes. Decían por ahí nuestros compañeros diputados, nosotros estamos en el Congreso y afuera la sociedad que nos respalde, que nos ayude, y con eso se cierra la pinza. Entonces, esto es sobre la ley Atenco, sobre la represión que viene, en caso de que la Suprema Corte declare válida esta ley, ¿no? Y pues hay que estar alerta. Y cambiando de tema una vez más, ayer se aprobó por el INE las candidaturas que van al constituyente, o sea, a las elecciones en la Ciudad de México este 5 de junio. Nosotros tenemos una lista de candidatos y candidatas que son geniales, ahí está el maestro Batis, entre ellos, y se aprobó el registro el día de ayer de 548 fórmulas de candidatos a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. De esos 548, 8 solamente fueron ciudadanos independientes, ¿no? Y de nada más 8 de los 32, 540 fueron promovidos por los 9 partidos con registro y a partir de este lunes, o sea, del día de hoy, van a iniciar los 45 días de campaña política. Ahora, ¿quiénes fueron esos 8? Pues son Ismael Figueroa, Lorena Osornio, Javier González Gidión, Julio Cázares Ríos, Sergio Abraham Méndez, Fernando Irán Zurita, Gerardo Cleto López Becerra y Sergio Gabriel García Colorado. Lo que ya no supe yo, y creo que al menos no fue así, es Noroña decía que tenía intenciones de participar. ¿Se habrá registrado por algún lado? Dios quiera y no. Y luego por ahí también estaba Marco Rascón, que también quería participar como independiente. Yo pensé que iba a tener los requisitos, pero bueno. Son 8 independientes y Lorenzo Córdoba, que es el consejero presidente del INE, dice que esta cifra representa la más alta participación de candidatos independientes en una sola elección. Al justificar los dictámenes presentados, dijo que para validar estas postulaciones independientes, el INE debió revisar 3.4 millones de firmas que entregaron los 38 aspirantes a la Asamblea Constituyente, que es como el 46% del total del padrón de la entidad. El proceso de los candidatos independientes está cañón, entonces realmente cuando nos dicen que es un independiente, pues hay que ver qué tipo de persona es, porque obviamente tener una estructura que te permite en tan poco tiempo juntar las firmas y llevarlas con la copia de la credencial del elector y todo el proceso, pues está complicado, ¿no? Esta visión de Córdoba de que dice que todo está chido, pues contrastó con los cuestionamientos del PAN y de Morena, porque dice que lleva implícita algunas sobre representaciones de fuerzas políticas, ¿no? Y lo que dijo el representante de Morena es eso, ¿no? Que está sobre representado el PRI y que existe un ánimo de sobre representar algunas fuerzas y disminuir, por ejemplo, a Morena, que en las últimas elecciones fue el más votado en la entidad, y mencionó que a pesar de las decisiones que alteran la equidad, Morena va a participar con la pretensión de reivindicar las luchas sociales y políticas para alcanzar derechos sociales, ¿no? También está ahí nuestro compañero Jaime López Vela, está ahí el maestro también Agustín Ortiz Pinchetti, está ahí Demián Alcázar, Bruno Bichir, o sea, tenemos una buena lista, ¿no? Y dicen que el esquema que aprobaron pues es cuestionable porque existe sobrerepresentación y aun cuando Morena repitiera ser la fuerza política más votada, este respaldo no correspondería con su representación en la Asamblea Constituyente y no alcanzaría mayoría en ese órgano. Y dijo que nuestro partido no va a recibir el financiamiento público que entrega el INE porque es un gasto oneroso para la sociedad. Esto es lo que dijeron los compañeros de Morena en el INE. Entonces, bueno, pues a partir de hoy empieza empiezan las campañas, a partir de hoy ya empieza la lista, nos vamos el 5 de junio a elección, donde obviamente les vamos a pegar con todo, porque ya la gente del DF está harta, ¿no? La gente del DF está harta de las políticas de pseudoizquierdistas, que están más tildados a la derecha, como dicen por ahí, cobran, levantan la izquierda y cobran con la derecha, y pues ya la gente ya está cansada de ello, entonces yo creo que nos va a ir muy bien en la elección. Y bueno, vamos a continuar, antes de que se nos pase el tiempo, con la lectura del libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente. Hemos estado hablando de la explicación de la derecha, ¿no? Hemos visto que existen las personas de la derecha, pues piensan que aunque hayan sido beneficiados por los gobiernos, como aquí tenemos grandes ejemplos, como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Canrón, algunos otros empresarios también de este tipo, pues aunque ellos dicen que todo ha sido producto del trabajo y que tienen lo que se merecen, pues sabemos que han sido financiados, ¿no? Hablábamos también de que la derecha pues utiliza ciertas situaciones o ciertas figuras que proveen de un orden social, como la familia, la iglesia, ¿no? Ahí los tenemos a todos los panistas, sobre todo, ¿no? En misa los domingos, ¿no? Y que son igual o peor, por ejemplo, ahí está el dirigente de Provida, Jorge Serrano Limón, que fue denunciado por peculado, por fraude, ¿no? Que también tuvo ahí un escándalo con unas tangas rojas. Habla de que a la iglesia también, de que a la derecha también, cuando ya ve que algún movimiento se transforma y que está verdaderamente en posibilidades, pues de romper con su estatus, ¿no? Con el statu quo, con el establishment, pues empiezan a denostarlo y a decir que el movimiento ya no es lo que era y cosas por el estilo, cosas que hemos visto mucho, ¿no? Donde incluso algunos compañeros y compañeras de Morena se suman a decir que todo era chido cuando era movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, ¿no? Y bueno, vamos a terminarlo, ya lo terminamos el día de hoy, y empieza así. La economía liberada del compromiso social sostiene aquí con razón el filósofo esloveno y asustaviejitas Slavoj Žižek. Es la partera de un nuevo mundo, ideal y posideológico. El neoliberalismo gozó de una ventaja. Era diagnóstico y remedio. Al tiempo que se reclamaba neutral axiológicamente, ofrecía sus recetas de puro pragmatismo. Puede acoplarse y reacoplarse mientras que la izquierda no tenga esa versatilidad. La derecha puede, como hizo durante los comienzos de la crisis, pedir la nacionalización de los bancos sin que se le caigan los anillos a la izquierda. A la izquierda, sin embargo, la promiscuidad le sienta muy mal. Hace sospechar que para cambiar al mundo todo vale. Si ya has aprendido el cambio de la indignidad, ¿qué nos dice que no lo vas a encontrar atractivo cuando gobiernes? La actual fase del capitalismo se basa en la competencia generalizada. Relaciones mercantiles urbi et orbi y el dinero, que no huele, que es un gran ocultador, actuando como mediador universal. La crisis económica trabaja paradójicamente más para la derecha que para la izquierda. La crisis regresa a los lugares abisales del racismo y del patriarcado. En Estados Unidos, los miembros del Occupy Wall Street recibieron furibundos ataques porque hablaron de desigualdades y señalaron a los bancos como culpables. Ya vimos que Hollywood mandó a Batman para pararles los pies. En España, el 15M tuvo más fortuna y fue capaz de revertir el lema. Habéis vivido por encima de vuestras posibilidades por el de esto no es una crisis, es una estafa. Y no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. La lucha sigue abierta. Llevamos 100 años yendo y viniendo de la economía a la política. El vuelco al económico, despojado de cualquier intencionalidad social, viene y va. Basta bajar la guardia. Siempre regresa y se adjetiva bonito, como razón, como espíritu comercial, como cálculo civilizado. Si la lucha ya no es política, sino económica, si se reduce a mera competencia entre iguales, desaparecer la eventualidad del conflicto. El derrotado no es prisionero, ni esclavo, ni rehén. Es un loser, un perdedor. Los seres humanos van en el balance a pérdidas y al final del año desaparecen de la contabilidad. Por eso, sostiene Max Taibbi en Cleptopia, el capitalismo financiero solo se puede estudiar desde la criminología. Son ellos quienes enganchan a las personas, droga, crédito, un col 45 en la cabeza. Pero el dinero permanece siempre en los bolsillos de los mismos. Droga, dinero, armas, pertenecen a los mismos conglomerados. La realidad se ha vuelto tan burda, tan obscena, que el mundo de las finanzas solo puede entenderse desde las metáforas de los zombies o el psicoanálisis. Lo que debieran llevar dentro, oculto, lo llevan por fuera, vísceras e intenciones amenazantes incluidas. Y asustan aún más, en vez de instalar la guillotina en Manhattan, ciudadanos decentes y muchos indecentes. Votan al Tea Party e impiden una sanidad pública universal. Detener a los ladrones o regular la economía es comunista. El sistema se encarga de que los pobres no se inscriban y puedan votar. El 100% del Senado norteamericano está compuesto por millonarios. Cierto que los errores de Obama alimentaron al Tea Party, igual que los errores de la socialdemocracia dan de beber a las mayorías liberales y conservadoras. Los partidos de la derecha no están solos. La ceguera moral, la codicia bancaria, la desregulación estatal, la interiorización de que debemos comportarnos como empresarios de nosotros mismos, el apoyo de la academia al modelo neoliberal, el apoyo mediático y de los expertos, construyen un cierre categorial donde apenas quedan fisuras. El negocio se acaba cuando los que tocan música y saben cuántas sillas hay, dicen, hasta aquí hemos llegado. Entonces para la música. Ellos se sientan y millones se tienen que ubicar en el inclemente suelo. Ser de derechas no es una cuestión meramente electoral. Se puede votar a la derecha y ser una persona decente. No es tan sencillo, en cambio, ser una persona de derechas de verdad y ser decente. No es decente salvarse sobre las espaldas de nadie. No es decente decir que todo el mundo va a lo suyo para justificar que te dejaste en algún lugar el alma que alguna vez tuviste y que la sacas a pasear solo cuando no te soportas, o quieres que alguien te respete un poco más de lo que tú te respetas a ti mismo. No es decente desentenderte de las consecuencias de tus actos ni justificar con la maldad del mundo, del ser humano o de la historia tu propia maldad. No por afear más el mundo dejas de ser lo que eres. Ser de derechas tiene mucho que ver con el egoísmo, con el miedo, con la cobardía, con la envidia, con la arrogancia, con la soberbia. Ser de derechas, aunque no parezca, es algo profundamente humano. Pues con eso termina esta parte de explicar la derecha con un perrito, y ya el próximo miércoles vamos a hablar de qué es la izquierda, y tú me lo preguntas, así se llama el próximo subtítulo del libro de Juan Carlos Monedero, Curso Urgente de Política para Gente Decente, que yo creo que hace mucha falta leerlo, hace mucha falta analizarlo y hace mucha falta entender, ¿no?, que la participación, en la participación y en la organización es donde está la solución a los problemas. Hay una parte de este capítulo, ¿no?, donde él dice que pocos organizados, pocos bien organizados, hacen verdaderas maravillas. Entonces, pues hay que organizarnos bien y hay que organizarnos todos, ¿no? Esto ya terminó, ya está terminando el programa, nos quedan 7 minutitos, vamos a ocuparlo en una rolita, y vamos también a enviarle saludos a Tlahuali, a Demian, a Katy, a Molotov, a Jovenaxo, que acaba de llegar ya al programa, bienvenido, creo que es la primera vez que nos visita, y a todos los compañeros y compañeras que nos estuvieron escuchando el día de hoy. Un abrazo, un agradecimiento por haber estado aquí en el programa. Recordarles que En Tránsito se transmite de lunes y miércoles a las 11 de la mañana, agradeciéndole a Molotov por proveernos el cambio de horario de manera fácil, no nos echó pleito para cambiar su programa. Y pues recordarles que vamos en vivo la mayor parte de las veces, que esperamos poder hacerlo este miércoles. y el programa es de 11 a 12 y media, y también recordarles que tenemos que transformar todos juntos a México y que tenemos que participar y lograr la transformación más efectiva, que es por la vía pacífica y democrática, y eso lo podemos hacer a través de Morena, que es la esperanza de México. Pues bueno, el programa ya terminó, nos quedan 5 minutos, y pues como ya saben que tenemos apta difusión nosotros en todo, pues vamos a darle voz a nuestros compañeros candidatos, nos vamos a ir así enseguido con todos ellos, con los que tenemos ya por aquí ya grabados sus spots. Ya esperamos tenerlos para el miércoles los que faltan, y los voy a dejar también con una rolita y nos escuchamos el miércoles. Vamos a escuchar algo más movidón ya para terminar con la música del día de hoy. Estuvo media callada el día, estuvo muy tranquila la parte ya media, yo creo que algunos hasta se relajaron mucho. Pues nos escuchamos el miércoles a las 11 de la mañana. Y vámonos con Byron Barranco y La Verdad, que es una canción súper chida. Y bueno, esto fue En Tránsito a través de Radio La Nueva República por la democratización de la palabra. Y no encuentro esta canción, maldita sea, allá la encontré. Bueno, nos vemos el miércoles y saludos a todos. El miércoles a las 11 de la mañana. Va que va. La verdad, lo que pregonas no se llama democracia. La verdad, una revuelta está a punto de estallar. La verdad, van aumentando los que viven en desgracia, mientras que la oligarquía no se cansa de robar. La verdad, los teledueños del país son una mierda. Pero te incomodará la verdad.